seguir hablando todo el tiempo de eso? La verdad, yo me estoy muriendo de miedo. Ya me puse nervioso, se los juro. No, yo les juro que si continúan, prefiero irme de aquí. Todo mundo ha hecho un juramento alguna vez en su vida, pero nadie sabe los alcances que puede tener ese juramento. Gerardo Cruz, desde que estudiaba la primaria en la escuela Pedro de Alba del fraccionamiento Modelo, y su amistad con Samuel García y Raúl Aldana. Esa amistad creció y perduró a través de los años. Esa unión los llevó a jurar que nada ni nadie los separaría. Años después, la vida de cada uno tomó su rumbo. Samuel se casó al igual que Gerardo, mientras que Raúl cayó al fondo del vicio. Una noche, cuando Gerardo dormía profundamente junto a su esposa Gaby, la casa comenzó a vibrar intensamente. Las luces encendían y apagaban, el televisor y el estéreo se encendieron. Muchos objetos de la casa cayeron estrepitosamente. De pronto, el movimiento cesó. En la puerta, alguien comenzó a tocar con fuerza. Asustados, Gerardo y su esposa bajaron de la planta alta de su casa para ver de quién se trataba. ¿Quién es? Soy yo, hermano. Era Raúl. Su rostro era sombrío, demacrado. Su cuerpo estaba desgastado. Sus hundidos ojos reflejaban tristeza. Gerardo se estremeció. Hermano, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasa? Vengo por ti. ¿A estas horas? Debes venir conmigo. Gaby dirigió una mirada desaprobatoria a Gerardo. No, no puedo ahora. Acaba de suceder algo inexplicable y no puedo dejar sola a mi esposa. La mirada cansada de Raúl se volvió llena de odio. ¿Tú lo juraste? La vibración comenzó de nuevo. Los vidrios se rompieron. Las puertas se azotaban. Las luces se apagaron. Al volver a encenderse, Raúl había desaparecido. Intranquilos, Gerardo y Gaby volvieron a su recámara. Después de mucho tiempo, pudieron conciliar el sueño. De pronto, escucharon llamar nuevamente a su puerta. Despertaron asustados y bajaron apresuradamente la escalera, temerosos de volver a vivir la experiencia de horas antes. Al abrir la puerta, vieron que se trataba de Samuel. Este les dijo que algo extraño le había sucedido durante esa noche. Lo que les contó era exactamente igual a lo que les había ocurrido a ellos. Gerardo trató de tranquilizarlo, diciéndole que probablemente se había tratado de un fenómeno natural, algo como un terremoto. Lo que tú no sabes es que Raúl murió. Murió ayer a mediodía. Desde entonces, cada noche, Gerardo y Samuel escuchan una voz que desde algún lado los llama. Tú lo juraste. Estoy esperándote. Ven. Ven. Debes venir conmigo.